34 minutos y ya lo ve, y ya lo ve, el que nos salta es un inglés. Se escucha desde el Soccer City de Sudáfrica. El centro, el disparo, el cabezazo de Mascherano para sacar la baja. Higuaín, había falta en el área de la Argentina. Tiro libre y la contra, atención. Se viene el Kun, se viene el Kun, se viene el Kun que está encendido. Ya lo contó Jorge Godoy, se viene el Kun. Ahí está, toca para Higuaín. Va Messi, quiere su gol Messi, Va Messi, ahí está Messi, ahí está Messi. Toca para el Kun Agüero. Por adentro está Higuaín. ¡Gol! Argentina 4, Corea 1. Llegó el momento.